Che, Euge, me... No, no quiero la comarca nueva. Me parece que te equivocaste. No, no quiero la comarca nueva. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y qué, a ver, qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendi es Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Y en esta continuidad de Enredando las mañanas, habrás escuchado hace algunas semanas la aparición de la gente de Radio La Negra del Bolsón, no solo poniendo sus parlantes al taco como cada mañana, sino tomando algunos de los miércoles que llevaron adelante y algún feriado que ellos llevaron adelante desde allí, desde el Bolsón, contando la situación en general en la Patagonia. Vamos a tomar contacto con uno de ellos, con Javier Quillagua, que es uno de los integrantes de Radio La Negra del Bolsón. ¿Habré dicho bien tu apellido? Siempre me pregunto eso cuando lo digo. No, pero bueno, todo bien. Ishikawa. Ishikawa, bueno, yo me lo pregunto de verdad siempre que lo digo. ¿Cómo estás? Bueno, Javier es, además vos lo conocés a través de la radio, pero él es docente y bueno, llegó el tiempo de volver a clase allí en la zona. ¿Se encontraron con que estaba todo bien? ¿Cómo es la cosa? Bueno, justamente un poco la intención de este informe desde aquí, desde Río Negro, tiene que ver con contar que la situación de la educación en la provincia está un tanto complicada. Vamos a tratar de resumir el panorama, que es complejo, nunca es sencillo, pero básicamente, digamos, tenemos una cantidad de edificios educativos en condiciones realmente lamentables. Ustedes saben que, bueno, esto es parte de la Patagonia, estamos, para los que no se ubican, 120 kilómetros hacia el sur de Bariloche, con lo cual, digamos, en esta época hace fresco, y bueno, el problema de falta de gas, el problema de falta de vidrios, problemas con las calderas, son algunas de las cosas que mantienen a varias escuelas con suspensión de clases después de 15 días de vacaciones de receso invernal, en los que se podría haber solucionado largamente muchos de estos problemas. Pero además, digo, últimamente no solo han sido esos los problemas, sino que también, por ejemplo, en una escuela que es una escuela histórica de El Bolsón, se viene denunciando hace rato, pero ahora ya el otro día cayó directamente en un aula un murciélago al piso. Son techos que, bueno, tienen un gran espacio, un cielo raso para aislar del frío justamente. Uh-huh. Y suele ser habitado muchas veces por murciélagos. Bueno, cayó un murciélago adentro de un aula, los padres se cansaron, lo metieron en una cajita y se lo fueron a llevar a la mesa de entrada del coordinador regional de educación, Rogelio Zapico, quien asumió la coordinación de educación hace poco, luego de todo el conflicto que mantuvo durante mucho tiempo sin clases a todas las escuelas primarias de la localidad del Bolsón. Uh-huh. por un cierre masivo de cargos que había encarado la provincia y que traía, digamos, un montón de problemas de todo tipo, ¿no? No solo laborales para el sector docente, sino también de cambio de docentes a principio de año, cuando los chicos ya esperaban encontrarse con su docente habitual. Una cierre de secciones, o sea, escuelas que dejaron de tener algunos grados, una cantidad de problemas. Todo esto es parte de una realidad que de alguna forma tampoco es atendida como corresponde por el sindicato al entender de muchos docentes, que entienden que detrás de las posturas de tanto del sindicato como del gobierno, lo que hay es una pelea partidaria y no realmente un interés por la educación, que es lo que debiera primar tanto en unos como en otros, ¿no? Uh-huh. ¿Estas escuelas son municipales o provinciales? Son escuelas provinciales. Acá nosotros no tenemos municipalización de las escuelas. Lo que se ha municipalizado es a veces una parte del mantenimiento de las escuelas. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que también ha sucedido, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho este gobierno provincial graves también en el último tiempo ha sido en pos de asegurar la mayor cantidad de días posibles de clases, quitar la potestad, la posibilidad de suspender las clases a los directivos de la escuela y dársela únicamente al coordinador regional. Coordinador regional que muchas veces no está, no responde en momentos en que hay alguna situación conflictiva, como por ejemplo que se acabó el gas en una escuela y tenés a todos los pibes en el medio de una escuela rural con los colectivos que los traen, que ya se fueron, sin posibilidad de hacerlos volver a sus casas y sin gas, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y sin poder suspender tampoco las clases porque el coordinador regional no se encuentra en la oficina ni cable para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, son todas situaciones que generan mucha bronca. Ahora el sindicato llama a un paro provincial para el 6 y 7, este miércoles y jueves, a partir de una cuestión salarial, luego de haber acordado algunas cosas con el gobierno provincial, en donde el gobierno provincial dice que respeta esos acuerdos y el sindicato dice que no, y lo que muchos sabemos que hay realmente de fondo es una pelea partidaria interna que lamentablemente pone de rehenes a un montón de docentes y a un montón de familias y padres, ¿no? Uh-huh. Esto, digo, para tratar de entender un poco la compleja situación que hay, que realmente ni los docentes tenemos el salario que corresponde, ni los edificios están en condiciones, pero pareciera que ni al sindicato ni al gobierno es esto lo que más le preocupa, ¿no? ¿Cuál es el básico de un docente allí? Mirá, el básico está cerca de los 3.000 pesos. No tengo ahora exactamente el número del básico. ¿Allí se da la situación que se vive en otras zonas de la Patagonia, en el sentido de que la vida es mucho más cara, que comer es más caro, que alquilar es más caro que en la ciudad, que en las grandes ciudades? Sí, ¿no? Concretamente, algunos rubros son muy, muy caros. Nosotros en la provincia de Río Negro, hace 15 años atrás, había un ítem que, por ejemplo, se llamaba calefacción y que tenía que ver con una ayuda durante los meses de invierno para sostener la calefacción, que es muy costosa en esta zona. Bueno, eso ha desaparecido. También ha desaparecido algo que no solo era para los docentes, sino para todos, que era la subvención en las naftas. Digamos, queda una diferencia en el precio de nafta y gasoil, pero ya casi mínima, digamos, y las distancias son mucho mayores, las dificultades son mucho mayores, digamos, uno es mucho más complicado moverse a pie en esta zona de que en invierno llueve copiosamente y hace bastante más frío, digamos, ¿no? Como que se han ido sacando muchas cuestiones que en realidad lo que hacían era ayudar a que uno llegara a fin de mes. Sumado a todo esto, concretamente en la zona de Bariloche, Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, toda la zona de lo que sería la comarca andina, que está cerca de los 42 y cerca de la cordillera, toda esta es una zona que se ha puesto, no sé si bajo los ojos o más bien decir bajo las garras de los intereses inmobiliarios, no solo nacionales sino internacionales. Tenemos en la zona varios magnates extranjeros, como es el caso de Joe Lewis, el caso de Benetton, que compran de a miles y de a millones de hectáreas, y que lo que hacen es que toda la zona se encarezca. Entonces hoy alquilar un departamento diminuto en nuestra localidad cuesta arriba de 2.500 pesos, y esto hace que para muchos trabajadores, no solo docentes, sino también trabajadores, por ejemplo, porteros, auxiliares, es casi imposible, ¿no? Esto lo digo también porque, bueno, el paro del 6 y del 7 va a tener también un acompañamiento de ATE, de todos los porteros, y nada, todo esto trae aparejado situaciones de tomas de tierra, de no planificación. No hay una planificación responsable por parte de los gobiernos, ni un resguardo de decir, bueno, no, no sé cómo, la verdad, no sé cómo debería hacerse, pero eso, los precios de los terrenos muchas veces son totalmente irrisorios, con lo que acá uno podría comprarse un lote en algún barrio de las afueras, ¿no?, del centro de lo que es el Bolsón. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, te puedes comprar 5 hectáreas. Uh-huh. Esa es un poco la relación, 5 hectáreas con derecho a riego, ¿no? Porque digo, Mendoza tiene zonas con derecho a riego y zonas que donde no hay agua. Pero digo, esa es un poco la relación de lo que está pasando por acá, y quienes vivimos acá hace mucho tiempo, estamos somos de acá. Nos encontramos con esta realidad que nos llueve encima de repente, y nos complica bastante las cosas, ¿no? Uh-huh. Okay, Javier, ¿algo más desde allí en este informe desde el Bolsón? Bueno, por ahí algo que lo tiro para ir prestando atención, que nos está pasando concretamente acá y que tiene que ver con lo climático. Aparentemente estamos nuevamente bajo los efectos de la corriente del Niño, y el clima ha estado totalmente cambiado. Digamos, recién el 27 de julio cayó la primer nevada, muy chiquitita y muy efímera en la zona, con lo cual, digamos, va a haber que estar atentos porque no sabemos cómo va a venir el verano, pero no hay la acumulación de nieve y de hielo que suele haber en las altas montañas, en las altas cumbres, como para poder después sostener el agua y la humedad necesaria durante el verano, para que en esta zona, que suele ser de veranos muy, muy secos, no se generen incendios, o que los incendios que se generan muchas veces a propósito no se desparramen y sean imparables, como ha sucedido en los últimos tiempos, ¿no? Claro. Esto lo digo porque, bueno, tiene que ver también, seguramente, más allá de la desidia de los gobiernos, con las inundaciones en el norte del país, y con, bueno, con situaciones que se ven cambiadas y que tienen que ver también con todas las cuestiones que se vienen peleando de distintas partes del país y de Latinoamérica y del mundo, con respecto a los monocultivos y con respecto a todas estas, a las deforestaciones que van trayendo estos cambios climáticos, claro, que generan un impacto que uno dice, bueno, en algún momento van a llegar, ¿no? Bueno, ya están bien presentes estos cambios y está bueno que seamos conscientes de que de cuánto nos afectan, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, dejo eso tirado para ir pensando también en los cambios climáticos a partir de lo que nos pasa acá, que ha sido un invierno más que atípico, para que lo vayamos pensando también cuando hablamos de la lucha contra la no implantación de Monsanto en Malvinas Argentinas, o cuando se ve, digamos, todo el laburo que hacen las asambleas contra la mega minería, que bueno, que todo esto no es que va a traer efectos climáticos a largo plazo, sino que ya los tenemos encima y las consecuencias las estamos viendo cada día uh-huh. Más, sí, más señor. Fuertemente, ¿no? Está claro. Gracias, Javi, y los escuchamos pronto en alguna otra emisión de Enredando las Mañanas. Cómo no, un abrazo para todos los que están haciendo allí Enredando las Mañanas, no solo, sino todas las veces, así que un abrazo grande desde acá, desde la Patagonia. Ahí va. Javier, integrante de Radio La Negra, ha pasado por aquí para contarnos la situación de las escuelas allí en el Bolsón. Ishikawa, repetí conmigo. Decime si esto que vamos a escuchar no es hermoso. Llega en silencio la soledad, se sienta y pide café. Tiene una cita con un varón herido de amor. Él se acurruca contra el ventanal mientras lo asalta una y otra vez la escena donde le tocó caer. Vencido, su corazón se niega a entender, pero ese trago tan amargo le marchitó la fe. Su amor se fue y la soledad revuelve el café, y el viento suspira en las calles vacías, y a la soledad la amante más fiel le da algo de pena dejarlo caer. Prende la radio y sale el zorzal cantando tomo y obligo. La silba el mozo desde el mostrador con aire tristón. Él desespera al sentir que el tic-tac que le machaca su reloj es la gotera de su corazón partido. Volverse fantasma, hacerse habitué del bar de los desangelados, ese es su papel. Su amor se fue y la soledad termina el café, y el viento suspira en las calles vacías, y la soledad, la amante más fiel, no deja propina y se marcha con él. La guitarra de Ángel Purice, la voz de Ruth de Vicenzo, del disco Tangos Nuevos y Usados. Vamos a escuchar alguno más en lo que quede de esta mañana del Enredando.